Bueno, pero muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Estamos arrancando esta primera edición del Burro por Delante aquí en la 107.3 FM Tincunaco. Y bueno, vamos a empezar, empecemos nomás. Le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, señor Agustín Gómez? Muy bien, buenas noches, compañero, amigo, hermano. Encontrándonos acá felices con transita, haciendo el inicio de un nuevo camino y en el tránsito eterno y largo de la lucha por los saberes populares de construcciones y solideces. Así estamos, acá estamos arrancando este primer programa, esperemos que sea de su agrado. Hoy en cierre. Y mira, a mí me invitaron a hacer una cosa piola, así que espero que sea, más vale que sea de mi agrado. Saludamos a todos los que están del otro lado, saludamos a y dando las gracias a la dirección de FM Tincunaco por habernos, auspiciado y ha cedido el espacio también para poder empezar a ver esto que nosotros llamamos el burro por delante, ¿no? El burro por delante. Así es, el nombre no parece tener nada de profundo, amigo, pero podemos decir que tiene una condición muy, muy, muy elemental, muy básica nuestra y que, bueno, sí, siempre pensamos primero en nosotros. Así es. Y nos chocamos con algunas paredes. Así que el nombre pretende llamarnos a la reflexión de ver cómo somos cada vez menos burros y vamos más para adelante. Vamos más para adelante. Una contradicción ahí bastante común y cotidiana en nuestra vida. Por otro lado, también te queremos comentar que aparte de estar Agustín Gómez aquí presente y quien te habla, Mauro Ruiz Díaz, en la operación técnica Silvina Vivas, estará también el señor Pablito Carballo. Pablito Carballo, quien no está llegando a tiempo hoy. ¿Dónde estás, Pablo, mate, si estás escuchando? Tomás el mate. Acá tomamos acá tomamos mate. Pablito Carballo, que seguro estará intentando escuchar a medida que se acerque que kilómetro a kilómetro a la radio. Él viene de la Facu. Bueno, Pablo es un compañero que viene trabajando en una radio, bueno, la radio hermana con que es FM La Posta, y bueno, con la radio con la cual intentaremos hacer el duplex a partir de que podamos ir haciendo que esto avance poco a poco. Exactamente, tomen de cuenta que esto es como una prueba piloto, ¿no? El primer programa, así que de primera así es. Prueba piloto, obviamente estamos abiertos a todas las críticas para poder recibir todo aquello que pueda salir por lo positivo, obviamente, no aceptamos nada negativo, ojo, tenga cuidado con cómo se comunica. Por otro lado va a estar la señorita Maggie Gómez, ¿no? ¿Es no, así? Maggie Torres. Maggie Torres, perdón. Maggie Torres, quien será, como decimos en el spot, será nuestra lupa en el territorio, quien saldrá a caminar barrio por barrio a tratar de relevar la realidad y contextualizarla en un informe semanal sobre distintas temáticas. Uh-huh. Esta semana, para el programa de hoy, se ha acercado a un ejercicio de participación política y democrática en una de las cooperativas del territorio, aquí en la zona de Cuartel Quinto. Y además, el compañero Emanuel, quien se encargará de hacer la musicalización. Y esperemos que en poco tiempo podamos contarlo con también a él aquí en el aire. Uh-huh. Pero bueno, también sus cuestiones de estudio y demás. Uh-huh. Muchacho bien pensante, pero fundamentalmente buen escuchante. Exactamente. También detrás de ahí, también dándole una mano en todo lo que tiene que ver con las cuestiones más políticas que vamos a estar tocando aquí. No solamente va a ser un programa de rock. Por ahí la música que tiene que ver con el rock, folclore, cumbia, lo que ustedes quieran escuchar, no solamente vamos a estar atados a un estilo, pero también tenemos que ser sinceros y también decir que este programa tiene un eje principal que es discutir la realidad política en la cual estamos atravesando hoy en la Argentina, Latinoamérica y en el mundo, y por eso nosotros pensamos que es importante empezar a discutir desde los distintos rincones en los cuales nos ubicamos, sea uno militante o no, discutir qué nos pasa, por qué nos pasa y qué podemos hacer desde nosotros como trabajadores de esta República Argentina, de este mundo, ¿no? Estos trabajadores que enriquecen todo el día el mundo, los trabajadores hacen el mundo y bueno, y muchas veces nos vemos relegados, ¿no? A esa condición de dignidad y bueno, hoy está en tela de juicio mucho de eso, ¿no? Muchos conceptos que durante muchos años han tenido mucha presencia en nuestra idea, ¿no? De mundo. ¿No? El patrón, el empleado, ¿no? ¿Qué, cómo está eso hoy? La culpa cristiana, ¿no? Eso que hace que estés permanentemente subsumido a la voluntad divina por un lado y que al final esa voluntad divina se expresa dentro de la sociedad en el patrón que te dice lo que tenés que hacer y que te domina. Exactamente, en esa cosa vamos a estar transitando, ese es el mayor eje que vamos a estar tocando en este programa. Y bueno, para el día de hoy tenemos varios temas, te vamos a estar comentando que bueno, en este primer bloque obviamente de presentación, los primer bloque se va a tratar más que nada de ver en qué cuestiones nosotros vemos, qué pensamos, cómo nos sentimos como laburantes, qué necesidades tenemos y qué tarea tenemos planteada. Además de hacer el esfuerzo, bueno, primero presentarnos con toda formalidad. Algunos amigos en el éter nos conocerán, está claro que esta radio nos conoce, y en el barrio algunos amigos también nos conocen, que tal vez nos escuchen hoy aquí. Nosotros somos trabajadores, militantes comunitarios, activistas políticos y laburantes verdaderos, trabajadores en la comunidad, de distintos oficios y demás, y nos reconocemos allí dentro de esta gran masa de pueblo trabajador que construye una nación y construye una visión. Y entendemos que desde ese lugar es que, también para poder aclarar a la audiencia, desde ese lugar nos vamos a parar. Totalmente. Desde ese lugar vamos a hablar. Totalmente. Y decidimos al fin hacer este programa también porque necesitamos poder encontrar herramientas que nos ayuden a interpretar los medios, herramientas que nos ayuden a poder crear conciencia crítica para poder al fin elevar la voz. Y entender esa realidad que muchas veces es transversada. Por eso también el segundo bloque, se va a llamar el guión del medio, y el guión del medio pretenderá empezar a descular entre todos y todas qué nos quieren decir cuando nos dicen ciertas cosas, ¿eh? Así que bueno, eso se va a tratar el segundo bloque, que será por ahí el más debatido siempre, porque va a ser donde nosotros, a través de los distintos medios de comunicación, ya sea impreso, radial o televisivo, estaremos discutiendo cuáles son las ideas fuerzas que van a instalar aquellos sectores que dominan hoy y cómo ven a los trabajadores y cuáles son sus grandes interrogantes y temores, ¿no? Hacia este sector que cada vez se organiza más, ¿no? El movimiento obrero cada vez se organiza más y ellos están bastante preocupados por eso, pareciera ser. Se les ve la cola de diablo por atrás, se les ve el traje rojo, se les ve los ojos encendidos de fuego y odio, y estaremos buscando esas patitas que hacen que un gato tenga más de 5, 6 y 10 o 20 herramientas, 20 fusiles, 20 picanas para torturar, para generar hambre, para generar inconfusión, para dominar al fin, ¿no? Totalmente. Levantamos la cortina, empezamos, vamos a tocar un tema bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante en lo cotidiano. Sí, en lo cotidiano, pero también en lo cotidiano porque tiene que ver con nuestra identidad. Totalmente. Levantamos la cortina y ya te comentamos de qué se trata esto. Hace más o menos una semana y media, en un periódico español, El País, salió una nota titulada de la siguiente manera: Maradona como metáfora argentina. Así es, hace una semana y media salía esta nota titulada, escrita por dos personas, ¿no? John Carlin y Carlos Pierini. Totalmente dos personas que viven en el exterior, y bueno, y hacen una mirada bastante interesante sobre el concepto maradoniano en el pueblo argentino. Y en la política, al fin, ¿no? Y en la política. La nota es extensa, así que haremos algunos extractos. Omitimos la introducción y vamos de lleno a las ideas fuerza de esta noticia. Totalmente. Dice: hoy, en un país que hace 100 años era uno de los 10 más ricos del mundo, la tercera parte de los recién nacidos están condenados a crecer en la pobreza. Si es que logran crecer. 8 niños menores de 5 años mueren por día debido a la desnutrición en un país que debería ser, como hace tiempo, fue el granero del mundo. Semejante aberración florece en un contexto político en el que a lo largo de más de medio siglo juntas militares han alternado el poder con gobiernos populistas, corruptos e incompetentes. El actual gobierno peronista de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, paréntesis, como el anterior de su marido Néstor Kirchner, es más afín al de Hugo Chávez, perdón, damos vuelta la hoja. Y buscamos y seguimos entonces. Hasta ahora venís prestando atención. Ten en cuenta las palabritas, que a veces las palabritas son un millón de ideas, ¿eh? Es más al fin al de Hugo Chávez en Venezuela o al de Daniel Ortega en Nicaragua que a los gobiernos pragmáticos y serios de Brasil, Chile o el vecino Uruguay. Totalmente. Donde, por cierto, hoy se consume más carne per cápita que en la Argentina. ¿Dónde ha quedado la famosa justicia social proclamada hasta el cansancio por el peronismo que ha gobernado la mayor parte del periodo democrático instaurado en 1983? ¿Cuál es el problema? Hay un poco de resaltar, ¿no? Digo, cuando la Argentina era el granero del mundo, solamente de ese granero comía el 1% de la población y el resto, hacia 1910, se moría de hambre. Totalmente trabajos precarizados, una situación del movimiento obrero casi sumida en la esclavitud y una pequeña porción de la población llevándose las riquezas de ese granero del mundo. Ese granero del mundo que representaba, ¿qué cosa? Una rama de la industria extranjera, particularmente de Inglaterra. Todos los servicios al servicio del Imperio Británico. Y los dirigentes políticos de aquella clase política que hoy sigue estando, de esa clase dominante, se jactaban de ser, gracias a Dios, el granero del mundo, a costilla de que muchos argentinos ni siquiera se comían un plato de ese grano, ¿no? Continuemos. Dice, ¿el problema es Diego Maradona? O para ser más precisos, lo encarna como símbolo Maradona, el 10, el dios argentino, el ídolo nacional por goleada. La idolatría a los héroes, a los líderes redentores, el culto a la viveza y su hermano gemelo, el desprecio por la ética del trabajo, el narcisismo, la fe en las soluciones mágicas, el impulso a exculparse achacando los males a otros, el fantochismo con características que no definen a todos los argentinos, pero que Maradona representa en caricatura payasesca y que la mayoría de la población, aquella misma incapaz de perder la fe en el peronismo, aplaude no con risas, sino con perversa seriedad. El punto de partida es la negación de la realidad. Este es el terreno en que opera Maradona. Obviamente, los tipos se paran desde el fracaso de Maradona en el Mundial, ¿no? Desde ahí arranca la nota. ¿Y qué hablan? Hablan de, en realidad, el fracaso de una estrategia como país, de un proyecto de país. Lo que está planteando, obviamente, la nota son dos modelos de país. Uno, de un sector privilegiado que sabe cómo hacer un país, y después de una gran mayoría que debe ser conducida y, en todo caso, también explotada para sostener a una clase dirigente que se empodera a través de distintas herramientas legales, ¿no? Cuando hoy sentimos hablar mucho de esto del ataque a las instituciones, ¿no? Digamos, la nota es muy extensa. Aquel que quiera está publicado. Pero de todos modos, para poder cerrar la idea, leeré un pequeño párrafo más. Dice, en el sistema maradoniano solamente brilla la ilusión. Dentro de este sistema de pensamiento, las cosas terminan no teniendo pies ni cabeza. Resultado, fracaso. En la vida y arrastrándose en el fracaso, en este caso, a la selección argentina, pero también se puede arrastrar a toda una nación. Recorriendo la historia del siglo XX, sabemos la potencia destructiva de la ilusión cuando no es contrabalanceada por la realidad terrenal, nunca tan agradable ella como los espejismos de la ficción. Y dice al fin, para poder cerrar y para poder marcar cuál es la línea que pretende bajar, puede ocurrir nuevamente algo similar con la Argentina misma, si los directores técnicos, le hace la pareja que lleva 7 años en el poder, siguen el camino compulsivamente repetitivo de la tergiversación permanente de la realidad, el endioseamiento de seres ídolos, dioses, a los que no se debe criticar como a Perón, a Evita, Maradona. Cristina Fernández o Néstor Kirchner, intocables seres sin errores, lleva al fracaso reiterativo y doloroso que arrastra a millones de argentinos al sufrimiento. El granero del mundo se va convirtiendo en un país lleno además de granos y pústulas creadas por el sistema. Fracaso, pobreza, desnutrición, inseguridad, criminalidad, destrucción de las instituciones, ataque permanente a la prensa opositora, ataque a la ley, destrucción de la educación. Como vemos, aquí uno puede encontrar aquí muchos de los latiguillos con los que la derecha y los medios de comunicación tratan de posicionarse para, decimos nosotros o entendemos, empantanar la visión del pueblo para poder tomar una visión, una postura clara, o decidir apoyar claramente o no, o ser parte o no de este gobierno o de las políticas que este gobierno pretende plantear. Uh-huh. Está claro, esto es claramente una oposición, ¿no? Totalmente, pero inclusive lo que nos han enseñado toda la vida, entender la historia desde sujetos, desde personas, de quedar solamente como una cuestión de individualidad y no entender la historia como como resultados de múltiples procesos sociales, y dentro de esa multiplicidad entender el rol que viene jugando y tal cual viene jugando el movimiento obrero en todas sus disputas versus aquellas clases que dominan y que tienden a explotar a ese movimiento obrero para obtener más ganancias, obviamente. En ese sentido, entender que hablar de Maradona para ellos es hablar de un país que fracasó, porque Maradona fracasó en un mundial. Una ecuación muy simple, ¿no? Algo muy chabacano, ¿no? Sí, pero además porque pretenden pegar, porque a ver, al fin, bueno, podremos compartir fácilmente, Maradona simboliza al pueblo en muchísimos aspectos, uh-huh. con aciertos y errores, pero fundamentalmente por su pasionalidad, por su convicción a la hora de defender sus ideas y demás, el pueblo se siente identificado con eso. Totalmente. Entonces, este diario, que representa la visión de la derecha, de la oligarquía, trata de pegar ahí, uh-huh. Porque siente que es el nudo central de la construcción de una nación, de la construcción de un proyecto de país. Entonces nos endilgan permanentemente esta imagen de populismo, uh-huh. que en realidad es claramente mayoría popular. Ahora, se dice populismo para ensuciar esa voluntad política de las masas que presta su apoyo a la construcción de un proyecto de país. Entonces, sí. ¿Y qué lo representa? Digamos, ¿qué representa esta nota en síntesis para la conclusión que llevábamos nosotros? Digamos, es un odio visceral de clase. Representa eso. Es el odio hacia distintos sectores, digamos, y concretamente hacia la clase trabajadora. Despreciar todo eso y tratarlo como lo trata, de todos estos latiguillos, toda esta forma, todas estas recetas que siempre hemos escuchado, digamos, que de los cabecitas negras, ¿no? Los piqueteros, hoy son los pibes chorros, digamos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que pareciera ser que eso es producto de una cuestión, no sé, espontánea, ¿no? Que surgió así nomás, sí. Eso, ¿no? La inseguridad, el pibe chorro. Porque estos sectores jamás se van a hacer cargo de que lo que hoy vivimos, si se quieren, en el costado de la inseguridad es producto de las políticas que ellos aplicaron durante mucho tiempo en la Argentina y en el mundo, ¿no? De esta manera queríamos arrancar el programa, queremos, con un primer análisis. Con un primer análisis que tiene que ver con la vida cotidiana que pasamos todos. Y preguntarte, quizás por ahí para empezar a comunicarte a través de nuestras vías de comunicación, que en un rato vamos a tirar los números. Ahí están los números para comunicarte, ¿no? Al 1566-90-5002. Se aceptan mensajitos de texto, por supuesto. Totalmente. 1566-90-5002. Así que, para que te empieces ahí a comunicar, y contame vos, ¿no? Que nos cuentes vos. Para nosotros esto es una representación del odio visceral que vemos de las clases dominantes para con el pueblo, para con las representaciones populares. Uh-huh. Si compartís esta visión, o aún sin compartirla, ¿dónde ves vos, esa sería la consigna, dónde ves vos en el cotidiano, en tu barrio, ejemplos de este odio visceral de clase? Uh-huh. ¿Dónde? ¿En los medios? ¿En tu barrio? ¿Dónde? Contanos. Ahí está. Bueno, señores y señores, vamos a escuchar el primer tema. Así que bueno, lo dejamos escuchando a Divididos, ¿eh? Divididos, paisano de Hurlingham. Bueno, dedicado a uno que andaba por ahí con una remera de Hurlingham. Ahí estás. We'll be right back. Ahí estábamos entonces escuchando un poco de rock a través de los Divididos, desde el compacto Viveza Criolla en vivo grabado ahí, paisano de Hurlingham. Che, nos llegaba el primer mensaje, dice, hola hermano, bueno, mi hermana, la familia, ¿no? La familia que siempre está, dice, bueno, nos felicita por el programa. Dice que hay que avisar que el viernes 15 de octubre en el Instituto Cristo Rey va a haber una muestra de cine taller de la escuela media número 8, del taller de cine que ellos realizan ahí en la escuela media número 8. Así que hay dos funciones, de 10 a 12 y de 14:30 a 16:30 horas, la entrada libre y gratuita. Así que bueno, gracias Carlos por comunicarnos. Así que bueno, vamos un poco a lo que es las efemérides del día de hoy. Un día bastante singular donde arrancamos nosotros. No lo planificamos, quiero decirlo. Es cierto. Vamos un poquito. Bueno, es el primer programa, decimos al principio, pero tampoco tenemos nosotros la intención de hacer efemérides como parte central del programa, pero el día llama a eso, ¿no? Totalmente. 8 de octubre, aniversario de la muerte de Guevara y el natalicio del general Perón. El compañerazo de Perón. Queríamos leer una carta que por ahí buscaremos y la trataremos de leer ahora al final, que escribe Perón sobre la muerte, al enterarse de la muerte de Guevara. Habíamos preparado un pequeño remix también de discursos que se han perdido por la web porque no ha llegado. Pero nada, primero recordar a dos grandes luchadores de la historia latinoamericana, importantes. Hoy los dos en el salón, ¿no? En la Casa de Gobierno, en el Salón de los Héroes Latinoamericanos. Es muy loco. De los próceres latinoamericanos. Es muy loco. Y que nosotros, bueno, reconocemos y reivindicamos. Un datito que me decía una compañera del movimiento 8 de octubre, ella remarcaba, decía, en realidad al Che lo asesinan el 9 de octubre y el 8 se toma como el último día de combate del Che. Claro, mirá qué dato, sí, ¿no? Un dato que todos los días uno aprende algo, ¿no? Así que bueno, dos tipos que estuvieron muy cerca, ¿no? Sí. Y que a veces por vicisitudes de la vida estuvieron tan lejos, ¿no? En algunos aspectos. En la carta esta que comentábamos, es llamativo, ¿no? Porque, bueno, obviamente Perón lo reconoce como líder, como referente de las luchas populares latinoamericanas, de las luchas populares mundiales. Y hace una pequeña llamación ahí, ¿no? Hacia adentro, hacia la Argentina, porque dice que a él le llega la información de que el PC de Argentina estaba haciendo movidas para desmitificar a Guevara. Claro. Y Perón marcaba esto muy claramente porque además Es histórica el posicionamiento de la izquierda argentina, ¿no? Como siempre, en muchísimos procesos históricos, de Perón para acá principalmente, la izquierda argentina se puso del lado equivocado, ¿no? Se ha puesto siempre a favor de la derecha, digamos. Y es un tema a discutir muchísimo cuál es el problema nacional y popular, por ende, ¿no? Que claro. A veces, muchas veces, sectores de la izquierda no lo alcanzan a comprender, digo. Dos tipos. Los voy a llamar así con todo respeto, digo, dos tipos que sintetizaron procesos sociales, digo. Perón no hubiese sido Perón si no estuviera esa masa obrera organizada que venía ya desde hace tiempo organizándose y que por ahí Perón pudo ver la tendencia y construir con ellos un plan de gobierno. Y Guevara, sumándose, obviamente desde la voluntad, pero después teniendo totalmente conciencia de qué quería decir y desde dónde tenía que luchar, sumándose a un proceso de revolución en Cuba, digo, ¿no? Es muy loco también, ¿no? Porque a veces en algunos discursos para desmitificar a Perón o descalificar a Guevara, o desmitificarlo, y a la vez también con Eva, por un lado se le pega a Guevara por decir que era un tipo de clase media alta que baja al pueblo, uh-huh, y que su visión era filantrópica y nada, uh-huh, más. Y por el otro se critica a Evita por decir que era una mujer resentida por ser de la clase baja y que eso lo expresaba en sus joyas y demás. Uh-huh. Y pensar, ¿no?, que al fin eso no importa. Uno, lo importante es el lugar que uno, es el momento en que uno, desde el lugar en donde esté, política, social o de clase, uh-huh, tome la decisión por ser parte de la construcción de un proyecto nacional y popular. Y Guevara lo hace en un viaje de introspección primero y descubre todo esto en el golpe de Estado de Jacobo Arbenz en Venezuela, digamos, ¿no? Es ahí, uh-huh, cuando él se da cuenta de que debe ser parte de la lucha apoyando los movimientos populares. Totalmente, y seguiremos desandando este camino, no solamente con Guevara y con Perón, sino con las múltiples luchadores sociales que, vuelvo a insistir, sintetizan todo un proceso de construcción de las masas organizadas. Así que bueno, señoras y señores, nosotros y la radio hace tanda y volvemos. Espacio Publicitario. FM Tincunaco. Tu voz. O no llegan porque lo desconocen los problemas que tenemos. Nuestra voz. Nuestra voz. Y jamás nos han dado laburo. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Escuchanos, no te lo pierdas. No a la baja de la imputabilidad. Un pueblo que no atiende a sus niños es un pueblo que perdió el espíritu. Porque los pibes no son peligrosos. Si la señora intendenta Aida Ayala no quiere que los pibes laburen, que le den un trabajo honrado a los padres. Están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Espacio Publicitario. El burro por delante, desempacando la realidad. Thank you. Nerenda Piayuye, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor, al aliarme Mon Muriel. La culpa mantearecó de los tiempos que he sufrido. Por eso es que ahora he venido a Candilete Aico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, dejen de hablar. Cuacayangaité, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento de cobayere. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, olorcito a tierra, ¿no? Sentir ahí el olorcito del campito, ¿no? Acusando la tierra colorada, que a te pega tan mojada. Es muy bello, muy bello. Muy bello, muy bello. Calor. Andar saltando sapos, porque son gigantes, esta historia. ¿No? Esquivando sapos, dice, ¿no? Pero además, digo, algo a reconocer, ¿no? El compañero, el amigazo acá, Cocomarola vivió en este barrio, murió en este barrio, es también un ejemplo de música para... ¿no? Un ejemplo de ética musical para toda la Argentina, una cosa a reconocer. Aparte un tipo vivía acá a cuatro cuadras, ¿no? Cuatro cuadras por aquí, por la calle esta, ¿no? Por la otra. ¿Vos me estás desayunando que el que está interpretando este tema vivía acá? Sí, perdón, ¿no sabías? No. Sí, y muera acá hace cuánto, un par de años. No lo conocía, no tuve el gusto. ¿De quién estamos hablando? De el compañerazo Cocomarola. Cocomarola, mirá vos. Así es. No. Pero esto a rescatar, digo, ¿no? Porque además que simbólico, digamos, ¿no? Porque él, que expresaba toda la correntinidad, por así decir, uh-huh, viene a estar aquí en un barrio como este, que está tan lleno de correntinos, tan lleno de gente. Tan gente, digo, del, ¿no?, interior, ¿no? Es cierto. Tanta, ¿no?, gente del interior. Esto, como cómo nos representa, cómo es parte de nuestra identidad. El burro por delante, empujando la realidad pa' que no se empaque. Pa' que no se empaque. Tengo un martillazo en la cabeza después de ese separador, te digo. Veníamos de la correntinada, pa, me martilló el cerebro, che. Bueno, che, vamos a tener que como cachetada de loco. Sí, la verdad que nos estamos dando cuenta que nos va a quedar el tiempo. ¿Tendremos que pedir una o dos horas más? ¿Cómo te ves, Silvia, hasta la una de la mañana? ¿No? ¿No te ves? No sé. Bueno, decir. Vamos a tener que comprar escarbadiente para que Silvi se los ponga en los párpados, así que pueda resistir. Che, un abrazo al señor Víctor Bogado, que nos manda un saludo, dice, sí, que nos está escuchando en el auto y que... Y va a ser siempre crítico con nosotros, agradecemos su visión, para nosotros su visión es palabra santa. Totalmente, al amigo Víctor Bogado, que se está yendo envidiablemente a pescar a la provincia de Entre Ríos. Qué tipo, algunos la tienen tan fácil. Totalmente. También saludamos a las compañeras que se están yendo al encuentro... Sí, vos puedo contar también algunas cositas porque estuve... Al Encuentro Nacional de Mujeres en Paraná. ¿Vos vas? ¿No? ¿Silvi no va? Se tiene que quedar a trabajar nuestra compañera, sí. Bueno. Bueno, pero es cierto, me parece que es un espacio de lucha importante. Importantísimo. Las mujeres, ¿no? Recuerdo que en el encuentro de Mendoza eran cerca de... 6.000 personas, y en el de Rosario hace un año atrás eran cerca de 15.000. Y se espera 20.000 ahora. 20.000 ahora en Paraná. 20.000 en Paraná. 25.000. Ya están los datos, 25.000. Mirá, no. Fue impresionante. Un, sí, fuerte aplauso. Yo saludar a dos organizaciones. Una es Conurbanas. Sí. Con los amigos hace dos fines de semana atrás, el sábado anterior, estuvimos en el local de Ato de Moreno. Sí. Fuimos a colaborar en la segunda fiesta. Habíamos ido a la primera fiesta de para juntar fondos y demás. Muy divertida fiesta, mucha gente cool, y muy divertida. Ellas son feministas, digamos, ¿no? Y luego, el viernes pasado, nos tocó estar en otra fiesta también, para colaborar con las chicas, no feministas, pero sí del MCT de San Miguel, que hicieron también su fiesta para juntar fondos en el local de ATE de San Miguel también. Así que, bueno, como ven, uno colabora como puede, principalmente respetando a las compañeras y agradeciendo el esfuerzo que hacen para luchar por sus derechos. Que tengan buen viaje, que lleguen bien y que vuelvan, por favor, que vuelvan. No por una cuestión machista, sino porque las queremos mucho. ahora vamos a ver si podemos sintetizar un poquito, digamos, sí, ¿no? Porque nos corre el tiempo y vamos, como decíamos al abrir el programa, vamos a estar probando durante estos tiempos, durante este primer mes, digamos, cómo nos van los tiempos, cómo los bloques, qué cosas queremos hablar y esto. Y decíamos que el bloque segundo se llamaba el guión del medio, ¿no? Así es. Es la construcción de las ideas, fuerzas que vienen instalando dos principales órganos de reproducción, ¿no? De las ideas dominantes. Uno es La Nación, sí, y el otro es Clarín, ¿no? La Nación como el ideólogo principal, como el que pone la doctrina, el qué hacer y cómo hacer, y Clarín, que es el agitador, ¿no? Que es el que agita, sí, las masas, activista, ¿no? Ha sido siempre así, claro. Totalmente, totalmente. Y bueno, esto será semanalmente, nosotros traeremos a nuestra consideración, obviamente, a partir de nuestro análisis, cuáles son las ideas y fuerza que están instalando, ¿no? Estaría bueno poder contar un poquito la mecánica que vamos a usar, porque cada compañero aquí tomará uno de estos diarios, lo analizará, lo compartirá con el otro y traeremos aquí algunas notas a ir compartiendo, digamos. Totalmente. Por eso, por ahí, en cuestiones de minutos, por ahí en 5 minutos, trataremos de descular esto y qué nos quieren decir cuando nos dicen qué cosa, ¿no? Decimos nosotros. En primer lugar, obviamente, lo que se viene discutiendo mucho y lo que viene planteando estos dos medios de comunicación tiene que ver con una disputa muy... que lo ponen en términos de disputa, en realidad, ¿no? Gobiernos versus Corte Suprema versus el Poder Judicial, ¿no? Hay que decir que siempre la necesidad de polarizar las situaciones políticas para disputar poder es como estrategia central, digamos, ¿no? Necesitan poner esa disputa ahí, primero, y además esto, ¿no? Haciendo una cosa muy clara, que es la victimización. Que lo, totalmente, ¿no? La victimización del que oprime, ¿no? Es muy loco, es muy loco. En ese sentido, obviamente, ustedes sabrán, digamos, que últimamente desde el Poder Judicial se está respondiendo demasiado a los sectores empresariales y esos sectores empresariales que han tenido el poder y que pueden manejar durante muchísimos años, han puesto el plan económico y han acordado con bastantes políticas liberales, ¿no? En este sentido, en la disputa que se viene dando, pareciera ser que la Corte Suprema y el Poder Judicial para este sector sería la última barrera, no la frontera. Si el kirchnerismo avanza hacia el sector de se la Corte Suprema, ¿qué pasó? Explota. Claro, viene el chavismo. Viene, ah, chavismo. viene el chavismo, señor. Todo de rojo. Claro, claro. Como el microfonito. Muy negros, ¿no? Todos negros. Y todos negros y rojos. Sí, yo diría, hay una cosa que estaría muy peor ahí, ¿no? Que si se viene el chavismo, que también que se vengan las chavistas, porque la verdad que algunas no, chicas. Por favor. Ah, perdón. Por favor. Dios, me gustaba esta idea de que viniera el Caribe, porque a veces hace mucho frío en estos pagos. No, acá hay calorcito. ¿A qué se refieren cuando dice se viene el chavismo? Cuénteme. ¿Qué quiere decir el Ilústreme. Chavismo? Cuando ellos se refieren al chavismo, en realidad tiene que ver con lo que se está discutiendo muy de fondo, que tiene que ver con el carácter de la propiedad, ¿no? Digamos, ellos durante más o menos 2 meses vienen planteando el escenario de el avance del gobierno hacia la propiedad privada, ¿no? Ajá, o sea que vamos por la la reforma agraria, que vamos por la ¿por qué vamos? ¿Que vamos a asaltar los bancos? Vamos a hacer asado con el parque, esa. ¿O no? Dentro de la lógica de los sectores dominantes, eso les preocupa muchísimo, porque tiene que ver también, va atado al proyecto del señor Héctor Recalde, que es el diputado el senador de la CGT, que plantea la ley que tiene que ver con que los sectores del movimiento obrero empiecen a participar en la discusión de las ganancias de las empresas. Ahí hay, ¿no?, que marcar algo que el proyecto lo que pretende es salir a poner en la palestra como cuestión de discusión del sector obrero un artículo de la Constitución Nacional. Totalmente. El artículo 14 bis que dice claramente que los trabajadores tienen que poder estar en la mesa de discusión de acciones y económicos, tienen que estar informados sobre balances económicos y acciones e inversiones de las empresas, uh-huh, en las que trabajan. Por eso ellos, cuando ellos te hablan de inseguridad jurídica, tiene que ver con esto. Parece que ellos cuando no hicieron todo bien, porque se comieron el artículo 14 bis. Si hubiesen hecho todo bien en la reforma del 94, se hubiesen sacado el artículo 14 bis. Pero me parece que estaban muy confiados en su modelo. O sea, y eso, ¿no?, es cierto, pero atención, porque esa confianza en su modelo tenía que ver con una cuestión central en la política de un gobierno aquí y en donde lo mires, uh-huh, y que es que una estructura, una composición social, una visión de país, primero y principalmente a partir del desarrollo económico. Pero este puntito se les escapó. Parece ser que se les fugó o, viste, por porfiado lo dejaron ahí. Y eso tiene que ver con lo que empieza a discutirse, digamos. Cuando ellos hablan de institucionalidad, ¿qué es la institucionalidad? Es la pregunta. La escuela, la salita. La sociedad fomento. No sé, amigo, disculpe. No, la institucionalidad tiene que ver con los resortes legales que ellos tienen para todavía aún ampararse sobre esa legalidad y poder aún, como se denunció el caso de esta celiarela Bunge, que no pagó impuesto a la ganancia por más de casi 1.100 millones de pesos. Perdón, digamos, hay algo, ¿no?, que yo no entiendo. A ver. Y porque vos me estás diciendo de que al fin ellos tratan de ponerse desde un lugar donde poder manejar una visión. ¿Acaso la institucionalidad, no digo la palabra, la definición de institucionalidad, no querrá decir cuidar o trabajar o el espectro de acción que tiene que ver las instituciones de participación democrática? Acordémonos, ¿no? El poder en Argentina, porque es una democracia, se divide en tres, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? O sea, sí, sí. Y cuidar la institucionalidad no será que cada uno en su lugar cumpliendo con su rol, o sea, el ejecutivo no incidiendo sobre la justicia no entorpeciéndose en las acciones operatorias del Ejecutivo y la Cámara de Senadores y Diputados discutiendo leyes para que después el Ejecutivo ponga en práctica, ¿no era eso? Sí, esa es la idea. Lo que pasa que acá, eso, en realidad, después la realidad te demuestra que la idea, cuando se pasa a la acción práctica, queda totalmente desvirtuada, digamos, esto es lo que ocurre. Y en realidad lo que tiene que ver es que la realidad no se puede partir, la realidad es una sola, digamos. Y cuando uno acciona, tiene políticas de acciones, implementa políticas sociales de inclusión y tiene que ver con los tres caracteres. O sea, no se puede, no puedo dejar relegado uno sobre el otro. Entonces será cuestión de que para mantener la institucionalidad habrá que buscar el equilibrio exacto entre estos tres poderes. Sí, pero vos me estás planteando la idea que figura en la Constitución. Vuelvo a insistir. A mi parecer, me parece que solamente ellos hoy, durante mucho tiempo, pudieron manejar esos tres poderes. No pueden manejar el Ejecutivo, porque obviamente hay un plan de gobierno económico que pone otro sentido. Uh-huh. El Legislativo está en una disputa, está un 50 y 50, y lo que le queda, ¿dónde se recuestan? En el Judicial. Porque ahí está el meollo del tema. Hay una vieja frase, chicos y chicas y compañeros y compañeras, si echa la ley, echa la trampa. Esto es así, digamos, y es tan sabio, digamos, porque tiene que ver con eso, digamos. Hay jueces que, digamos, el Poder Judicial es el menos cuestionable en el sentido de su práctica, ¿no? Digamos, por sí, la cuestión de lo edil, ¿no? Sí, tal cual, pero además, pensemos, ¿no? Es el más ortodoxo de todos los poderes. Totalmente. Porque es un poder que no se elige. No se elige, ¿no? Eso iba a ir. No, son, ¿cómo se dice? Vitalicios, sí, ¿no? Que son... A ver, vos no podés ir a votar que yo quiera que Argibay sea la presidenta de la Corte Suprema. No se elige eso, por ejemplo. ¿No? Eso depende a los... los jueces son puestos a través de concursos, eso sí. Uh-huh. Pero a veces vos no controlás el concurso. El pueblo no controla quién concursa. Claro, no sabe. Los únicos que pueden... Pero yo quiero hacer yo quiero ahí hacer una salvedad. Porque cuando se postula Zaffaroni y cuando se postula Argibay, sí salieron muchas solicitadas comentando el currículum de cada uno de ellos. Esas son formas, digo, obviamente. Pero tener en cuenta que hoy estos sectores dominantes que ponen la idea de que esto se va hacia la chavización, que ataca la propiedad privada, y lo van a poner como interés común, como lo hicieron con la 125, la famosa ley de las retenciones. Ponen su interés particular como interés general. Entonces hoy muchos del sector y del campo popular dicen estar asustados porque supuestamente pareciera ser que se van a meter en mi casa, que van a decidir sobre mi forma de vida. Te van a invadir tu vida. ¿Viste? Es el comunismo. El comunismo, ¿viste?, que no te deja privacidad. Y no es tan así. Pero bueno, dejamos abierto el tema, seguiremos discutiendo el viernes que viene. Bien. Esto, y bueno, vamos a cerrar este bloque, porque nos corre el tiempo. Nos queda un bloque más, ¿eh? Levantamos cortinas, separamos y volvemos. El burro por delante. La realidad que no se empaca, que no se empaca. We'll be right back. delante por FM Tincunaco. ¿Te comunicas a qué número? Te comunicas al 15-66-90-50-02. ¿Y los escuchas? 66-90-50-02. Cabe recordar que yo no hago radio hace 8 años. Yo hace un poco más. Un poco más. Entonces hay cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. La desprolijidad. Acordarme que tengo el micrófono adelante. Claro. Totalmente. La desprolijidad forma parte del aprendizaje, señores. Bueno, ya estamos aquí, entonces, y ahora queríamos tratar de sacar un poquito al aire, no sé cuánto tiempo tenemos al fin. Sí, nos llegamos. Queríamos sacar un poquito al aire una entrevista que hizo nuestra compañera Maggie Torres al representante del Ministerio de Desarrollo Social. Sigo editando por acá. Uh-huh. En el final de una asamblea del día de hoy. En la localidad de Cuartel Quinto. Exacto. Así que pasaremos un poquitín, nos contaron por aquí, por el micrófono nada más, uh-huh. No tendrá buen audio, pero veremos qué es lo que la compañera en el territorio, la lupa en el territorio, nos pudo acercar. Bueno, en primer lugar hay que dar un panorama general de por qué se gestó el programa Argentina Trabaja. La idea principal del Ministerio, en este caso de Desarrollo Social de la Nación, que encabeza Alicia Kirchner, es que todos los habitantes del país tengan trabajo, digamos. En ese marco, donde el trabajo sea el ordenador de la vida, de la familia, unas de las tareas que tenemos nosotros en el Ministerio es llevar adelante el programa Argentina Trabaja, que es un programa de ingreso social con trabajo. La idea es que los miembros de las cooperativas se organicen y puedan efectuar trabajos que tengan impacto social importante en el territorio donde habitan, ¿sí? En el municipio donde están. Esa es la idea primordial. En base a esa idea... Muy bien. Esa es una pequeña parte de la entrevista, solamente una muestra. Continuaremos con esto mucho mejor editado en todo caso la semana que viene. Uh-huh. Para este material nos faltó hay aquí la entrevista de los compañeros, además, pero también nos faltó hacer un pequeño relevamiento que queremos hacer para este bloque, para el próximo programa esta vez, sobre el funcionamiento de las tarjetas, porque bueno, a muchos de los compañeros les pasa que no saben cómo funciona el sistema bancario, no están acostumbrados a una tarjeta, y otros amigos del barrio, bueno, aprovechan esta situación, amigos, comerciantes y demás, y bueno, salimos perdiendo, pero además hay un montón de ventajas. Muchos problemas han pasado también con los jubilados cuando tuvieron su tarjeta para poder salir a cobrar su jubilación, o las amas de casa también, con la asignación universal por hijo, que al no saber, desde alguien que viene a intentar o a decir que le quiere enseñar cómo se usa la tarjeta y se queda con su tarjeta y su dinero, o no ver también, por ejemplo, esta cuestión bien simple, que si uno compra en algún lugar que tiene descuento y demás, bien con tarjeta, pero debitando, no con el dinero, luego se le devuelve el IVA, entonces de repente a fin de mes te aparecen, si compraste, gastaste 300 mangos, te van a aparecer 100 mangos de devolución del IVA. Exactamente, un poco el tercer bloque va a tener que ver con esto, el interés general. Por ahí nosotros hoy, no solamente contar esto de la lupa en el territorio, lo que va a hacer Maggie, va a estar desarrollando todo esto, sino también estas preocupaciones que tienen que ver, ¿cómo me manejo yo con esto que empieza a aparecer nuevo? O sea, la banca, esto de las tarjetas no existía hace muy pocos años y hoy empieza a ser algo totalmente habitual. Bueno, tenemos que aprender porque muchas veces, como decía bien Agustín, a veces somos... Sin querer, nosotros pecamos aún porque no conocemos bien cómo funciona esto. Yo igual me involucro, a mí me interesa saber porque no sabes cómo, qué hacer con la tarjeta, digamos. No está en nuestra cultura, ¿no? Nosotros manejamos el billete aún todavía. Claro, ¿no? una cosa en la que caen los compañeros en el barrio, los amigos en el barrio, los trabajadores, sí, y cobraron la guita, los 1.200 del plan y del programa Argentina Trabaja, de la cooperativa, y van y los muchachos ya sacan toda la plata. Porque el plástico es plástico, no es plata. Uno está acostumbrado a tener el billete en la mano y va a ir a gastar en el barrio, que seguro aporta al desarrollo del barrio. Totalmente. Pero si uno lo puede aprovechar bien, la tarjeta te permite ahorrar, digamos, ¿no? Esta cuestión, ahorrar porque uno puede sacar un pequeño crédito y demás, pero además porque no tenés la guita en la mano. Ahí entonces, seguiremos desarrollando nuevamente, por ahí hoy fue todo un punteo el día de hoy. Solamente la puntita del iceberg. Así es. Señoras y señores, seguimos. gente extraña que me quiere hablar. Escuchamos ahí de fondo a los chicos de La Urbana. Tema, loco. ¿Cómo es? Vamos a escuchar el final, señoras y señores. Okay, okay. Nos corre el tiempo es tirano, ¿eh? Esto es La Urbana, los chicos nos acercaron humildemente su disco, lo acercaron a la Tincunaco, nos ofrecieron de onda, y los chicos de La Urbana que se estuvieron presentando el sábado pasado ahí en Plenton Bar, en José C. Paz, y bueno, se estarán presentando el 22 de este mes en el Marquí, ahí en Capital, nos llamaba El Negro, buena un amigazo. Fecha, Marquí, buena en el Marquí, fecha, buena fecha, micro, salen de la plaza de José C. Paz, y las entradas las podés adquirir a través de Tiqueté, en Locuras, en bueno, y en Tilcara, en José C. Paz. Así que bueno, para comunicarte a aquellos que están escuchando y quieren ir a ver La Urbana, porque la siguen, les paso el número con quien uy, no traje el número, perdón. No traje el número. Qué vivo que estamos, señoras y señores. Pero bueno, después te estaremos dando, total, te queda tiempo, el fin de semana que viene te vamos a pasar bien la información. Así que bueno, y esto decir, ¿no? A todos aquellos que quieran difundir. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, el fin de semana pegamos una, le contaba la fiesta de las chicas. Entonces yo acá en San Miguel y ahí conectamos con dos banditas y nos acercaron, nos dieron sus CDs, así que esto, todas las bandas que las bandas nuevas, los que tengan su primer demo, las bandas del barrio, incluso las que no tienen un lugar o están tocando y no tienen donde grabar, acérquense, conéctense con nosotros, buscamos un pequeño espacio para hacer un pequeño demo, por lo menos de un temita, para pasar acá y difundir. Somos gente del palo, somos gente del rock and roll, nos gusta el arte, nos gusta la música, y vamos a usar esto como herramienta para hacer crecer, loco. Y ahí ampliando un poco más, ¿no? Digo, si bien uno viene de esa cosa del rock, para ampliar, digamos, el que hace cumbia, el que toca folclore, el que toca chamamé, digamos, todo aquel que quiera difundir, acá estamos, vengan, déjanos el demo, pasaremos. Vieron que pasamos un chamamé, digo, no, claro, no tenemos no, por no qué tenemos no la pasar. Cabeza cuadrada, no tenemos totalmente, la cabeza. Totalmente, totalmente. En la operación técnica, y puedes tener el señora Silvina Vivas, en la conducción el señor Agustín Gómez. Y el señor Mauro Ruiz Díaz. Pablito Carballo ausente con aviso, tiene que rendir una materia, así que estudie señor, no se haga el OPA en ese sentido. Bien, y Magui Torres, que no ha podido llegar, contamos las complicaciones de su viaje, ella está un poquito lejos de aquí, vive allá en Barrio La Esperanza. Haciendo soporte aquí con la grabación, que podemos difundir mejor la semana que viene. Y nuestro escuchante de música, que también en la escuela, pero bueno, la semana que viene podrá hacer soporte más claro. Emanuel, por favor. Emma, que no te sorprendan escuchando nuestra radio, el programa en el medio de la clase, porque eso va a traer consecuencias. Señoras y señores, esto fue el primer programa del Burro por Delante, un programa para que la realidad no se empaque y nosotros no nos empaquemos con la realidad, sino que tratemos entre todos buscar una solución en conjunto. Pujar, como dicen ahí. Señoras y señores, nos vamos escuchando La Renga, bien arriba, le mandamos un fuerte abrazo a todos, gracias por estar ahí, y bueno, esperamos que haya sido de sagrado. Gracias. Muchas gracias. Luego.